CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos nuevamente a las personas que... ciudadanos uruguayos, orientales todos y también algunos extranjeros que nos escuchan en la mañana temprano, en la primera edición de Puesta al Día y que ahora nos están acompañando de mañana de radio. Una de ellas es Adriana D'Ambrosio. Firme, está lleno los controles técnicos. En lo que tiene que ver a la información, hablamos con el secretario general de la AFA, de la Asociación de Funcionarios de Aduana, por dos temas. Primero, por la negociación que viene manteniendo con las autoridades de las nuevas autoridades de la aduana, donde lograron el 19 un acercamiento cara a cara, después de haber negociado en tripartita con Canon la dirección anterior sin llegar a acuerdo. Y van a elevar la semana que viene una serie de documentos, es decir, por escrito, lo que son los reclamos que ellos consideran pueden ser atendidos sin tener problemas por ser un año en el cual a nivel presupuestal no se puede ejercer nada, pero hay temas que no son de plata, decía Basilio Pintos, y en este caso a ellos se van a apuntar. Y el otro tema es por la denuncia que había hecho el diputado Alejo Umpierres de Rocha, a partir de que lo que se ha generado un control mayor sobre las carreteras y los pases a nivel de camiones, sobre todo por el ingreso de droga a nuestro país. Y bueno, en el juicio se había generado demoras de hasta 2 horas y media. Y se decía que bueno, que hay un escáner camión del lado brasilero que pasa rápidamente por arriba de los camiones, revisa lo que tiene que revisar y es mucho más rápido que hacerlo manualmente. Nos decía Basilio Pinto que ellos también tenían un escáner camión. El tema es que por falta de mantenimiento se rompió. En la medida que lo arreglen, ellos no tienen ninguna dificultad en utilizarlo porque saben cómo hacerlo, porque ya lo han hecho. Vamos a escuchar lo que nos decía Basilio Pinto, secretario general de la Asociación de Funcionarios de Aduana. Día 19, a las 2 de la tarde, nos reunimos con el señor Burgiani, con el que es funcionario de carrera de aduana, ¿no? De más de 30 años, y bueno, ahí se está abriendo el nuevo diálogo y a que nosotros como sindicato tramitamos las inquietudes que tenemos y nuestras reivindicaciones de toda una vida, ¿no? Pasa por el tema reestructura, por el tema carreras funcional, el tema del horario, el tema de la ampliación de la plantilla de personal, redistribución de personal, un montón de inquietudes que siempre tuvimos y que ahora parece que se va a abrir instancia de diálogo, ¿no? Nosotros la semana que viene le vamos a acercar a la nueva dirección, al nuevo equipo, le vamos a acercar por escrito todas nuestras reivindicaciones y vamos a ver cómo se encamina hacia una nueva negociación, ¿no? La idea entonces es trasladar en ese encuentro mano a mano cosas que ustedes venían reclamando a la administración anterior. Claro, exactamente. Salir del ámbito tripartito, de Dinatra, de toda la buena voluntad que puso Dinatra en su momento, que no llegamos a buen puerto, y llevarlo al ámbito nuestro, al ámbito interno, ¿no? Al ámbito de aduanas, con un aduanero más como Jaime Chiani, ¿no? Son cosas, Basilio, que se pueden estar solucionando aún con este gobierno casi terminando, es decir, no hay compromisos de temas presupuestales en alguno de los acuerdos. Claro, hay cosas que no pasan por plata, sino que pasan por reorganizarse, por veñas que tiene que otorgar, permisos que tiene que otorgar la Dirección Nacional y a su vez la Subsecretaría del Ministerio de Economía, que no pasan por plata, sino que pasan por decir, bueno, hagan de esta manera, háganlo de esta manera, de la otra, y que no implica en este momento gastos presupuestales, ¿no? En relación justamente a las nuevas medidas que se han tomado, sobre todo las vinculadas al control carretero, algunos legisladores aquí en el Parlamento marcaban, por ejemplo, en el departamento de Rocha, el diputado Alejo Umpierres, demoras en la zona del Chuide, más de 2 horas y media de lo que es la revisión de camiones, y que eso generaba obviamente problemas a nivel del traslado de las personas de un lado hacia el otro, y pedía en este caso un escáner que viene en un camión que del lado brasileño hay, pero tú me contabas que también del lado uruguayo en algún momento hubo. Sí, nosotros teníamos un escáner móvil, un camión con un escáner, pero en este momento está sin mantenimiento, o sea, está fuera de servicio, y comprendemos también que las ciertas incomodidades que genera todo eso, el tema de los controles, pero no tenemos más remedio que hacerlo. Si nos alcanza la tecnología y se pudiese comprar e instrumentar un nuevo sistema, bienvenido sea, ¿no? Cuanto más rápido y mejor, y cuanto más efectivos sean los controles, mejor. Pero ya le digo, ahora estamos trabajando, estamos saliendo de la cuadriplegia que tuvo la aduana con la nefasta conducción de Canon, y ahora nos orientamos hacia control y efectivamente estar un paso adelante siempre, como tiene que estar la aduana, ¿no? A nivel de la agenda parlamentaria, decíamos, en una semana que ha sido bastante pobre en el ámbito legislativo, salvo hasta el miércoles que hubo algunas comisiones, y bueno, lo del martes de rendición de cuentas en el Senado y algunos otros proyectos más que se aprobaron. En lo que tiene que ver a la búsqueda de una agenda de cara a los pocos días que se vienen, hablamos con el coordinador de bancada del Partido Nacional, el diputado Pablo Abdala. Abdala lo que señaló es que es un disparate lo del creer que se pueda aprobar un ministerio nuevo en estos días que quedan, y además a la luz de que hay un próximo gobierno que se va a elegir en octubre. Sobre la ley del consumo problemático de alcohol, más allá de la promesa que la bancada oficialista le hizo al presidente Vázquez, él cree que hay dificultades para aprobar ese proyecto. Hay diferencias importantes que no se han podido corregir. También el propio Abdala presenta allí algunos de los proyectos que él considera sí pueden tener algún avance y de alguna manera ser aprobado en lo que queda de aquí hasta el 15 de septiembre. Es un planteo, por lo menos, inoportuno, extemporáneo. Que un gobierno que está terminando proponga la creación de un nuevo ministerio, nunca se había visto. Yo no sé qué quiso hacer el Poder Ejecutivo, no sé si con esto se propone simplemente darle una señal a la cultura o a los actores o al sector de la cultura, pero las propias voces del oficialismo se han encargado de transmitir que difícilmente esto prospere. Y más vale que no prospere, porque repito, es absolutamente inoportuno. Podemos discutir la idea, puede ser buena, mala o regular, pero compromete la acción del próximo gobierno y toma por anticipado la decisión de crear una nueva repartición que implica costos, obviamente, porque no alcanza que se me diga que pasando la dirección de cultura al nuevo ministerio se soluciona la estructura administrativa, ¿no? Hay que crear cargo de ministro, de subsecretario, de director general de secretaría, es crear un nuevo inciso en el presupuesto. En fin, creo que realmente es bastante inentendible, pero supongo que por esa misma razón está claro que el tema no va a prosperar. Se habla de una discusión o un debate que se había dado, dice la ministra, con los partidos políticos, pero muchos manifiestan que en realidad eso fue planteado el año pasado, donde había mucho más tiempo, ¿no? Sin duda, y a mí esa expresión de la ministra de que esto tiene consenso me sorprendió tanto como la propia iniciativa, porque realmente no me constaba ni lo uno ni lo otro. Acá no hay consenso ninguno. Yo no sé con quién hablaron, habrán hablado con alguien en algún momento, pero institucionalmente no ha habido nada. Institucionalmente no ha habido nada a nivel del Partido Nacional. De manera que supongo que la ministra, en el afán de justificar algo difícil de explicar, encontró ese latiguillo, digamos así. Ahora, ¿qué perspectiva para esta última? Diríamos, faltan apenas unos 17 días, si no contamos sábado y domingo, para terminar el Parlamento. Mire, yo creo que no nos puede venir una especie de ansiedad en términos de querer sacar leyes como si esto fuera una fábrica de chacinados, por utilizar la expresión del recordado doctor Gonzalo Aguirre Ramírez, porque ponemos en riesgo la calidad legislativa. Lo que no se hizo en 5 años no lo podemos resolver a lo loco en 20 días o en un mes. Sin perjuicio de lo cual, está claro que hay algunas iniciativas que, en función de que hace tiempo que se vienen discutiendo, sería razonable poder avanzar en ellas. Pienso, por lo menos en términos de las que yo estoy más cerca, la creación del Instituto de Rehabilitación como servicio descentralizado. Es algo que hemos avanzado mucho entre todos los partidos. Ahí sí, el Frente tiene que resolverse, a destrabar la situación, porque hay un problema allí con el proyecto de ley. Pienso en el proyecto de las libertades vigiladas que el gobierno ha mandado para ponerle límites al beneficio de las libertades vigiladas. Nosotros estamos dispuestos a avanzar. Y lo menciono como ejemplo. Puede haber alguna otra norma o alguna otra ley que nosotros por lo menos veamos con expectativa de que se aprueben. Hay otras que capaz que a esta altura es mejor que queden para el próximo gobierno. La propia ley de alcohol es muy polémica. tiene aspectos que a nosotros no nos gustan, el oficialismo está empecinado en sacarla adelante. Tiene un compromiso con Vázquez. Hay un compromiso con el presidente, bueno, yo todo eso lo entiendo, pero los temas hay que analizarlos con objetividad. Y me parece que, repito, lo que no se hizo en todo este tiempo no lo podemos resolver a lo loco en las últimas semanas, porque ya hay que medir en semanas lo que le resta a la actual administración. También tuvimos la oportunidad de hablar del tema de la agenda con el oficialismo, lo hacíamos con el coordinador de la bancada del Frente Libre Sereni, Jorge Pozzi. Allí Pozzi comparte el asombro de lo vinculado a el Ministerio de Cultura. Él cree tampoco que no van a dar los tiempos para aprobar un Ministerio de Cultura. Ahora, en relación al tema de la ley, esta problemática contra el consumo problemático de alcohol, Pozzi considera que se tiene que avanzar porque la bancada oficialista tiene un compromiso con el primer mandatario, ¿no? Vamos a escuchar lo que decía Pozzi. ¿Y cómo vienen en ese sentido? ¿Vienen dando prioridad a algún tema? Vamos a dar prioridad primero a todos los temas que ya el Senado aprobó y queda la Cámara de Diputados como tercera Cámara, uh-huh. Que nosotros aprobamos, que el Senado modificó y como tercera Cámara somos nosotros, yo no recuerdo de cada proyecto de esos. Estamos con el tema de los residuos plásticos, que está en comisión y empezamos a sacarlo. Bueno, ya aprobamos el tema de la gente que tenía que por discapacidad no podía votar, y bueno, hay alguna propuesta del Poder Ejecutivo con respecto a la creación de un ministerio y eso, que no sé, yo tengo alguna, no sé si vamos a llegar a tiempo a tratarlo. Mira, en relación al tema de la situación que se plantea a partir justamente de esta posibilidad del proyecto de crear un Ministerio de Cultura, ¿lo sorprendió a ustedes? ¿Ya tenían alguna análisis? Sí. No puedo decir a todo el mundo, a mí y al Nuevo Espacio. No la teníamos, no pensábamos que venía eso, y la verdad que vemos bastantes dificultades para sacarlo antes que termine esta legislatura. Uh-huh. La ley de alcohol, el consumo problemática de alcohol, lo hablábamos con el diputado Dalia dice, vemos muchas diferencias y creemos que no va a ser un proyecto para aprobar ahora, y yo le marcaba al diputado Dalia que hay un compromiso de la bancada de Frente Amplio con el presidente Vázquez. Sí, hay un compromiso con el presidente Vázquez. Yo creo que de no surgir cosas que no tenemos previsto hasta ahora, la idea es aprobar los proyectos. No sé exactamente en qué momento, si antes del 15 de septiembre o después del 15 de septiembre, pero es decir, después que reiniciemos la legislatura en noviembre. Pero hay una decisión de aprobarlo, así que bueno, veremos. Pero vamos a ver los tipos políticos cómo calzan en todo eso. Ahí el tema que lo hablábamos con Galo es que alguna modificación se le va a hacer a lo que vino del Senado, por lo tanto va a tener que volver a esa Cámara. Bueno, pero sí, pero serán modificaciones que seguramente vamos a coordinar con el Senado. Ah, es decir, que van a trabajar de forma bicameral. Bueno, intentaremos por lo menos, sí. Sí, sí. De esa manera ahorran un poco tanto senadores y diputados y sabiendo de antemano cuáles son las diferencias. El tema es la oposición que, como ustedes escuchaban a Abdala, tiene diferencias marcadas. Aún la oposición que siguió participando en las reuniones de presidencia en residencia de Suárez sobre este proyecto, porque recordamos que muchos abandonaron en este caso lo que fue la negociación interpartidaria sobre el tema alcohol, entre ellos la Unidad Popular. Pero otros sectores siguieron concurriendo. El Partido Nacional fue uno de ellos, con una Verónica Alonso muy visible. Pero ustedes ven que marcan desde el Partido Nacional que tienen diferencias con el proyecto. Seguimos con la información y en este caso tiene que ver con lo vinculado a 33. En principio, antes de entrar al tema directo de la situación del hospital, que hoy también lo planteábamos en el informativo, para tener en contexto, mientras que se descabeza al directorio del hospital de 33 por no poder justificar entre el gasto de alrededor de unos 50 millones de pesos, la oposición habla de 200 millones de pesos, pero digo, supongamos que son 50 millones de pesos, en Santa Clara del Olimar no tienen ambulancia porque no consiguen mecánico. Yo sé que es un tema sensible hablar de mecánico en este momento, por algunos que nos pueden estar escuchando, pero digo, no consiguen mecánico porque no tienen con qué pagarle para arreglar la ambulancia. Están sin ambulancia porque tienen un problema mecánico en la ambulancia. Vamos a escuchar la denuncia que hacía el diputado Oscar Viera, diputado de 33 por el Partido Nacional. Hemos recibido el reclamo de los pobladores de Santa Clara de Olimar, en el departamento de 33, de que el centro auxiliar de ACE que se encuentra ahí, desde hace ya más de un mes, no cuenta con el servicio de ambulancia, ya que la misma se encuentra con desperfectos mecánicos. Cuando es necesario una ambulancia para traslados a la capital o a Montevideo, llaman a Cerro Chato, localidad que se encuentra a 30 kilómetros de distancia. En algunos casos concurren siempre y cuando tenga disponibilidad el Cerro Chato. Por lo expresado, teniendo en cuenta el tiempo de demora por la distancia existente entre ambas localidades, el servicio que se realiza en caso de urgencia ante un hecho eventual, la respuesta es muy lenta. Cabe señalar que tampoco se está cumpliendo con el servicio en forma eficiente, tomando en cuenta que los ciudadanos de bajos recursos, un ejemplo de ello sucede cuando una persona se siente mal y está en su domicilio, hay que buscar a cualquier auxilio con vecinos para llevarlo hasta dicho centro auxiliar, ya que los médicos no atienden en el domicilio. Mencionando que aún estando la ambulancia en condiciones, cosa que no le está en la actualidad, por más que sea grave el estado del paciente, los médicos solicitan que la ambulancia conjuntamente con un enfermero los trasladen hasta el centro auxiliar, para allí recién verificar el grado de la enfermedad y ver cómo y dónde lo atienden. Expresando también que cuando estaba la ambulancia en funcionamiento no había servicio los domingos, ya que es el día de descanso de los choferes. Por lo que surge claramente que ante una actividad de carácter esencial, ACE debería tener que alguien quien cumpla las suplencias de dichos choferes. Bueno, claramente te tenés que enfermar que no sea domingo, porque están en ese momento de los choferes de Asueto y no hay quien suple a la tarea del que lo hace. Tenés que no caer en el mes en el que la ambulancia, porque más de un mes hace que la ambulancia está rota y nadie la arregla, porque no hay plata. No hay plata en 33, mientras tanto se estableció por parte de ACE la salida de los directores del hospital de ese departamento porque no pudieron justificar el gasto de entre 40 y 50 millones de pesos. Reitero que desde la oposición se hablan de hasta 200 millones de pesos. Vamos a escuchar lo que decía Marcos Carámbula, presidente de ACE, sobre este tema. Van en consecuencia e iniciar el sumario con todas las garantías. Hoy no puedo adelantar porque está en un marco de investigación como corresponde en un sumario que debe dar todas las garantías. Pero sí, claramente podemos decir que este gasto no planificado tiene que ver con en materia de contrataciones más allá de la normativa vigente. ¿Cuál es el punto justo de la información, doctor? Porque la denuncia que ustedes están radicando es por debido de fondos por 50 millones de pesos, pero la oposición ha dicho que desde el año 2016 se viene investigando desvíos por 200 millones de pesos. ¿Ahí cómo se concilian ambas opiniones? Bueno, no. Nosotros justamente lo que hicimos y lo que estamos haciendo es hacer un seguimiento estricto de lo que son los gastos en cada unidad ejecutora. Del balance de 2018 surge esto y por lo tanto de inmediato iniciamos auditoría e investigación. La investigación aún no ha culminado con respecto a lo que usted nos dice y justamente por eso decidimos no solo iniciar el sumario, sino ampliar la investigación administrativa para actuar en consecuencia a lo que hoy tenemos como gastos no planificados. Así que ¿cuántas personas están separadas de los cargos actualmente? Hoy están los 5 miembros del equipo de dirección y 2 médicos en la parte asistencial. ¿Los 47 millones por cuánto por encima de lo asignado, de lo adjudicado, representa, simboliza? Es eso, 47 millones de pesos por encima de una pauta, 30 millones por encima de lo que fue el año anterior, y implica un desvío significativo. ¿Todo esto no resiente la atención específica y médica de los usuarios de este centro de salud en 33? No, justamente nosotros, como decía, la mayor preocupación que tenemos es asegurar la continuidad asistencial. Por eso he nombrado ya un equipo que va a estar directamente apoyado desde la región, y además mañana el directorio vamos a 33 para asegurarnos lo más importante, que es la continuidad asistencial del centro. ¿Usted se reiteran estos hechos? Porque en Rivera ocurrió, no durante su gestión, estamos de acuerdo, pero ocurrió algo similar y tuvo que ser destituido el responsable de ese centro de salud. Nosotros, usted me pregunta ¿Cómo seguimos adelante? Bueno, hay que seguir fortaleciendo el primer nivel de asistencia. Por eso este es un día de alegría en este sentido, porque es una policía que la peleó el barrio, que la conquistó el barrio, que se logró con el PIAI, con el PTI del Cerro, con el esfuerzo de ACE, dejarla tan, tan linda, tan bien equipada, que da gusto, y bueno, que el barrio está apropiándose del derecho a la salud. Eso para mí es lo más importante. ¿Que sea en periodo electoral también se hace para mostrar los logros de este gobierno? No. Coincide que estamos en periodo electoral, pero ustedes saben que hay un plan de inversiones que se viene cumpliendo a rajatabla y que nosotros también, reiterando la frase del presidente, que expreso desde aquí la mayor solidaridad a su coraje, a su valentía, a su templanza. Él nos decía en una conversación, no dejar nada en el tintero, hay que seguir trabajando hasta el último día. Bueno, lo estamos haciendo, es un plan de inversiones que venimos cumpliendo y en ese sentido que estamos acá hoy. Y volviendo al tema anterior, también se nota que usted ha tomado muchas medidas correctivas desde que asumió, es decir, porque venía de muchos años de denuncias hace, desde la oposición, desde el periodismo, y todo esto que se ha hecho ha sido el reordenamiento que ha tenido ACE. Sí, nosotros tenemos una principal responsabilidad, que es la salud pública, que es la salud de la gente. Esto tiene un enorme valor porque acerca el derecho a la salud a un barrio que era y está siendo regularizado un asentamiento. Tiene un enorme valor, es nuestra principal preocupación. Ahí hablaba de la policlínica Maracaná, que inauguró en este caso en ese barrio Carámbula. Y allí el colega Sarro le marcaba que, bueno, se habían hecho una serie de correcciones. Yo tengo que terminar con tanta dulzura, vengo a hacer como paso de los toros, porque en realidad, lamentablemente, aún en la administración Carámbula se siguen registrando hechos irregulares. Este, en el departamento de 33, es un hecho bajo la administración de Carámbula, que está desde el año pasado. Hace ya mucho, un año y medio que está en la administración. Y por otra parte, también, hay que decirlo, el diputado Lema, Martín Lema, del Partido Nacional, promete para los próximos días la denuncia de nuevas irregularidades durante esta administración de Carámbula en hospitales en Montevideo y en el interior. Y el diputado Martín Lema se alegró con que ACE haya tomado resolución en relación al hospital de 33, aunque dijo que tarde, ¿no? Porque él ya hace mucho tiempo que venía denunciando esto, con pedidos de informes directamente a ACE. Dice que lo llamaron de ACE, una vez que se tomó la resolución. Y marcó también ante nuestra consulta de que tiene ya en agenda otros hospitales que lamentablemente, según los datos que posee, están cometiendo irregularidades tanto en Montevideo como en el interior, los cuales una vez que su equipo termine la investigación estará dando a conocer y estará presentando los informes, los pedidos de informe correspondientes a las autoridades sanitarias. Vamos a escuchar lo que decía el diputado Lema. Venimos advirtiendo sobre contrataciones irregulares en el hospital de 33. Presentamos primer informes en el año 2016. Reiteramos preocupación en el año 2018. Y en julio de este año hicimos referencia a que había una cantidad y una serie de contrataciones que tuvieron disparo en los montos, que no sé qué sería o serían de dudosa procedencia, y por lo tanto consultábamos cómo fueron destinados, ya que advertíamos que podía haber nuevamente un desvío de recursos, como sucedió en el hospital de Rivera, o que también podían darse situaciones de conflicto de interés, como sucedió, por ejemplo, en el caso del hospital de Villa Unión. A pesar de las advertencias en los distintos medios, en los diferentes medios, desde lo que era la gestión de ACE, no había una respuesta concreta a ese tipo de advertencias hasta ahora, donde nosotros, aparte de poner informes en el mes de julio, tuvimos una reunión con el directorio de ACE, en donde ellos se comprometieron a ir a fondo con el tema y a investigar el tema. Y es justo reconocer y valorar que en este caso actuaron en consecuencia, que le dieron trámite a nuestro reclamo, que realizaron las investigaciones administrativas y que, bueno, dispusieron de las sanciones correspondientes. Y en ese sentido es bueno y justo destacarlo. Por otro lado, igual volvemos a concretar o volvemos a reafirmar que la situación de descontrol en ACE es crónica y generalizada. Generalizada en el sentido que se da a lo largo y ancho del país. crónica, porque independientemente del cambio de autoridades, las cosas siguen pasando. Es como que está instalado esa idiosincrasia o esa forma que se aparta de la normativa, que hay irregularidades, que se malgastan los recursos públicos, que no se brindan o no se destinan esos recursos 100% en beneficio de los usuarios. Entonces, en ese sentido, obviamente, la preocupación de una gestión que durante años el Frente Amplio se ha equivocado, ha sido una pésima gestión de años, y que los resultados lamentablemente están a la vista. El Frente Amplio está demostrando que no sabe gestionar la salud pública, que no está preparado para gestionar la salud pública, que no está preparado para cortar los problemas de raíz, que no está preparado para impedir y evitar que se recaigan la tentación y las irregularidades. Y es por ello que, si bien celebramos que en este caso puntual se haya actuado en consecuencia, aparentemente, por otro lado lamentamos que en lo que es el tema de fondo, en lo que es el tema de raíz y en lo que son las medidas mucho más sustanciales, no se han tenido resultados obtenidos. Por lo tanto, la preocupación por un lado de saber que esta situación permanece independientemente de quién esté, la valoración de que en el hecho puntual por lo menos han tenido una reacción. ¿Lema viene investigando alguna otra situación? Sí. ¿Y en ese sentido podemos estar pensando en que van a seguir surgiendo este tipo de cosas cada tanto, o de alguna manera se podría solucionar este tema de forma definitiva? Ahora tenemos elementos de presuntas irregularidades en otros centros que estamos, bueno, recopilando otros elementos. Bueno, evidentemente que estamos en estudio de investigación, pero sí sabemos que la situación lamentablemente va a seguir apareciendo estos temas. Y bueno, eso también producto de la falta de sabiduría en la gestión de las autoridades interpuestas por el gobierno, el Frente Amplio. No quiero ser injusto con los actuales porque hasta les estoy valorando la reacción, pero son tantos años de mala gestión, tantos años de amiguismo, tantos años de una administración como si fuera un comité de base del Frente Amplio, que evidentemente se están pagando las consecuencias y se van a seguir pagando, y tenemos elementos que justamente van en esa línea. Así que en ese sentido, lo que señalábamos recién, valoramos la reacción puntual ante un reclamo puntual que tiene que ver en este caso con el hospital de 33. Lamentamos que sea una situación crónica y generalizada en donde los cambios cambio de raíz ni cambios esenciales, sino que sean simplemente cambios muchas veces estéticos, pero que no muestran la determinación de cambiar las cosas desde los inicios. Otro tema, y en este caso tiene que ver con el Senado de la República. Finalmente, después de conversar con los ministros de la Corte Electoral, recuerdan que estuvieron en la Corte Electoral, en este caso en diputados, nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con ellos. Para el acceso de las personas con discapacidad a los lugares de votación, terminó votándose un proyecto. Vamos a escuchar a la miembro informante, la senadora Mónica Xavier. Y no dificultar por ninguna razón el voto de estas personas. El articulado del proyecto es muy sencillo, son 5 artículos. El primero tiene que ver con que las juntas electorales deberán disponer de locales de votación, procurando que sus mesas receptoras de votos estén accesibles para toda persona con discapacidad motriz. Previo al acto electoral, se va a elaborar una nómina de cada uno de los locales y comisiones receptoras de votos que no sean accesibles, de forma tal de tener el conocimiento de cuáles son esos lugares que ofrecerían estas dificultades, para garantizar que al menos una mesa receptora de votos de la serie y el local en que se encuentre sean accesibles. Esto, que es el contenido del artículo número 1, tiene en el número 2, en el agregado al artículo 44 de la Ley de Elecciones 7812 de 1925, un agregado que plantea la necesidad de que la nómina de los locales de votación y las comisiones receptoras de votos que no cuenten condiciones de accesibilidad y un plan circuital deben constar para hacer el diseño y la ubicación de quienes presentan estas dificultades. El artículo 3 sustituye el 77 de la ley 7812 y plantea que quien se encuentre en situación de discapacidad motriz transitoria o permanente deberá votar en un local o ante una comisión de receptora de votos incluidos en la nómina de locales y comisiones que prevé el listado de acceso difícil, digamos. El sufragio se hará exhibiendo la credencial cívica ante la mesa receptora y son las personas que pertenecen a esa misma serie las que allí sufragarán. El sufragio se emitirá con una observación simple y en la hoja de identificación del sufragante deberá firmar una constancia que tiene valor de declaración jurada, dando cuenta de esa dificultad motriz. Si no pudiera firmar, será válida la impresión digital. El artículo 4 mandata a la Corte Electoral a darle la más amplia difusión a lo dispuesto en esta ley y el artículo 5 a reglamentar las disposiciones de la presente ley. Creemos que es una buena solución, tiene que ser legal, no podía instrumentarse por la vía administrativa, ya que lo que hace es modificar algunos artículos de la ley de elecciones de 1925 y es por eso que estamos reclamando. En este sentido, lo concreto es que se logró esta solución, que veremos cómo lo decía el presidente de la Corte Electoral cuando lo entrevistábamos, ¿no? Si se podrá o no ya instrumentar esto para las elecciones de octubre. Va a depender de las posibilidades humanas y técnicas que tengan. Presupuesto hay, pero lo que pasa es que son muchas las cosas que se vienen haciendo de cara justamente a el mes de octubre y la posibilidad también de un balotaje. Entonces, si los tiempos dan, lo harían directamente ya para estas próximas elecciones. Si no, ya estaríamos pensando para las municipales del año que viene. Nos vamos. Adriana D'Ambrosio, el audio compaginación. Les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.